Yo soy de La Paz, de Bolivia, soy aymara y realmente para las mujeres originarias el feminismo no ha significado mucho en nuestras vidas, ¿no? Porque el feminismo que se ha construido, un feminismo eurocéntrico, un feminismo desde la modernidad no ha mirado a las mujeres indígenas, ¿no? Entonces hemos planteado construir nuestro propio feminismo, por eso hablamos de un feminismo comunitario, un feminismo que plantea a la comunidad como forma de vida para el mundo. Y bueno, en Bolivia ha sido eso, ha sido una lucha por construir un feminismo que nos sirva, que sea útil para mi casa, para mi territorio, para mi familia, para mi comunidad. Un feminismo que coincida con mi cosmovisión, pero que al mismo tiempo cuestione la lógica colonial y patriarcal de mi propia cosmovisión. Bueno, para nosotras como aymaras, parte de nuestra cosmovisión y de muchos pueblos originarios, es la dualidad hombre-mujer, la complementariedad entre el hombre y la mujer. Nosotras creemos que esa es una parte de un entronque patriarcal, o sea, parte de una lógica colonial que se reproduce para garantizar el matrimonio, para garantizar la pareja heterosexuada, para garantizar la reproducción de fuerza de trabajo. Ancestralmente nuestros pueblos han vivido entre cuerpos plurales, no definidos como femeninos, como masculinos, y no obligatoriamente heterosexuales, ¿no? Entonces cuestionamos eso dentro de la cosmovisión, entendemos la necesidad de caminar hombres con mujeres y mujeres, pero como pares políticos, no como pares matrimoniados. Creemos que es importante el camino con los hombres dentro de la comunidad. Cuando se cuestionen, cuando asuman su responsabilidad con las violaciones, con los feminicidios, porque no nos matan rusos, nos matan aymaras también, nos violan aymaras también. Entonces, ¿cómo puedes hablar desde una cosmovisión que tienes relación con la vida y con la naturaleza y hacerte cómplice de las violaciones, violar a tus propias hijas o matar a tus propias hermanas? Entonces, para eso nos ha servido ser feministas y siendo aymaras, ¿no? Cuestionar estas lógicas coloniales, patriarcales y cómplices de nuestra cosmovisión. Cuando se hace la discusión de lo plurinacional, nos parece importante que no quede solamente el nombre, ¿no? Nos parece entender lo plurinacional también como un territorio de lucha, como un territorio de visibilización, como mujeres originarias, y entonces estar en el encuentro con nuestra palabra, con nuestros colores, con nuestros tejidos, con nuestras ropas, con nuestros olores, con nuestros sabores, con nuestra comida, ¿no? Hemos venido muchos años a los encuentros y nos las pasamos comiendo empanadas. Para nosotras no es una comida habitual y creemos pues que parte de hacer el encuentro también nuestro es traer nuestras comidas, picante de pollo, sopa de maní, comida que encuentras en los barrios aquí, no es que no hay, solo que no viene al encuentro porque no es el espacio legítimo. Entonces vamos a ocupar el encuentro también con nuestros olores y nuestros sabores.